Recibimos en el estudio aquí de Ofrendas Urbanas al equipo, a uno de los integrantes del equipo de producción más jóvenes. ¡El nene! Un orgullo total. Vine con el nene. ¿Cómo están? Yo estoy escalando, feliz. Estoy cortando cabezas, estoy serruchando mucho. Mira, yo ya me ocupó mi silla y yo estoy totalmente desplazada. Se desplazó y te quiero decir igual que acá en Ofrendas vas a aprender mucho más que en ese lugarcito donde estás estudiando periodismo, querido. Ok, ya lo empiezo a percibir. Estando con ustedes, la verdad, rápidamente ya pude incorporar varios conocimientos. Referencias absolutas. Sí, ahora voy a decir los teléfonos, las redes sociales. Sí, sí. ¿Vos podés decir que aprendiste de Berkovich, de Bailey, cómo era tu nombre, chiquita? Sí, conmigo tiene pesadillas. Sí. Yo soñé con Carla Bocuti que me retaba. Divi, está muy bien. ¿Que te retaba? Está muy bien. ¿En Bombachi Corpiño? No, vestida. Vestida en esta oportunidad. Soy una ogra para él. Pero el nene está en un momento que todo lo que ve lo quiere tocar y tiene fantasías sexuales. No, me tiene miedo. Es tremendo. Esa es la realidad. Pero bueno, en esta oportunidad. ¿Qué te trae por acá, querido? Vengo a compartir la segunda ofrenda de esta temporada de mi experiencia personal. Uh-huh. Recordemos que hace un mes era virgen de Ofrendas Urbanas. Y bueno, y pude debutar al aire contando la ofrenda del recital. ¿No? Sí, del recital de las chicas. Para mí que ya se olvidaron, pero... Sí, vos sos joven, pero nosotros no, ya se olvidaron. No me acuerdo cómo se llamaba la banda. Más o menos un mes, aparte te cuento, porque si no estamos muy, muy con la memoria corta, porque empezamos en marzo, Ofrendas Urbanas. Bueno, en esta oportunidad queremos hablar de un protagonista muy conocido. ¿Quieren adivinar a quién me encontré? Iniciales. Yo estaba en el mercado de pulgas, en el Dorrego, viendo, acompañando a mi abuela a comprar muebles. Una silla, ¿viste? Esas cosas que tienen mucho polvo encima. Que se amacan. Sí, esas mucho mimbre, esas cosas que solo compran los viejos. Sí, sí. Pero bueno, yo estuve ahí, firme. ¿Y a quién me encuentro? ¿A qué persona te puedes encontrar ahí? A Soledad Silveira podría estar. No exactamente. A Mirta dicen acá. Mirta no compra en el mercado de pulgas. Juan D'Artés puede estar. Tampoco. Tirá una pista. Dolores Fonsi. Actor, actriz. No, futbolista. Ah, futbolista. Yo no sé nada. ¿Qué mataste? Lo voy a decir. Juan Román Riquelme. ¡No! Sí. ¿Y qué compraba? Estaba comprando una silla muy fea. No me animé a decírselo porque, partiendo porque le pedí una foto y me dijo que no. Le mando un saludo a Román. Por ahí nos está escuchando. Seguramente. Dicen que los jueves lo tiene libre para escuchar ofrendas. Sí. Pero bueno, esa fue mi experiencia personal con Riquelme. Estaba por ahí comprando. Te negó la foto por la silla, porque le parecía que era tan fea que tenía miedo de que lo exponga. Se lo vinculara con esa silla. Era medio turquesita, no estaba buena. Ajá. No estaba buena. Y además no me lo imagino él sentado ahí, ¿entendés? Yo y lo veo. No era para él. ¿Para quién será? Para hacer un regalo y quedar bien. Claro, para una familia. Pero con la guita que tiene regalo, que se vaya a un lugar, ¿a qué se va al mercado de las pulgas? Sí, la verdad, ¿no? Que se puede ir a Morph. Llegó con su camioneta bastante impresionante. Ah, ¿lo seguiste? O sea, yo soy periodista. Era una crónica. Dejé todo. Yo dejé todo. ¿Y a tu abuela la dejaste? También. Mi abuela quedó ahí y bueno, yo me fui con Riquelme. Solo en un instante explícanos cómo fue que te negó la foto. Un segundo. Sin hablar. Con una manito. Con una mirada. Es radio. No. No. Ni ahí. Estoy acá. Me interesa mimbre. ¿Vendés mimbre vos? No. Listo. Chau, andate.